En este evangelio de la viuda que echa dos moneditas al tesoro del templo, vemos claramente cómo eso puede valer más que el que un gran millonario de cientos de millones. Hay grandes millonarios que dan fortunas verdaderamente espectaculares de dinero. Sus limosnas de un año es más de lo que cualquiera de nosotros ganará en toda su vida, o de lo que todos juntos ganaríamos en todas nuestras vidas. Pienso en lo que ha dado, por ejemplo, bueno, personas muy millonarias que hacen fundaciones de miles y miles de millones cada año. Sin juzgar a esas personas, a lo mejor eso vale menos que otra persona que da lo poco que tiene. Y Dios sabe lo que le cuesta dar esa limosna. Además, las limosnas no solamente son como en el caso que hemos visto hoy en el Evangelio. Hay gente que da su tiempo. Hay gente que da su comprensión. Hay muchas cosas que se pueden dar. Muchas. Aquí, incluso entre vosotros, hay gente que, además de dar limosna material, pues da su tiempo pues para el servicio de la iglesia. Y no una persona o dos, hay un cierto número. Desde luego, en la vida debemos comprender que dando, pues hay un gozo especial. Cuando Jesús dice, hay más gozo en dar que en recibir, realmente eso es así. Si nos acostumbramos a dar con alegría, descubriremos pues el gozo de dar y descubriremos que no nos arruinamos. Hay gente que se pasa toda la vida ahorrando y se muere ahorrando, como un abuelo que me contaron en un pueblo que, bueno, unas economías total para morirse y hay un baúl lleno de billetes. Es un caso real. Pues, hombre, Dios no le pedía esa idolatría del dinero, ese sacrificio a toda la familia, no se lo pedía. Incluso conozco una señora, voy a decir el pueblo, Mota del Cuervo, en Cuenca, que me lo contaba uno del pueblo, que esta señora vivía, bueno, más míseramente que un trapense. Había una señora que de vez en cuando le compraba un poco de pan, un poco de comida y se lo pasaba por la ventana. Y nada, comía poco y desde luego nunca hacía ninguna excepción. Las cosas más simples. Y cuando murió, que la encontraron agonizante, pues descubrieron los que fueron a atenderla, los médicos, que encima de la piel llevaba un plástico todo con fajos de billetes. Para que no se lo robaran, lo llevaba encima, toda rodeada de fajos de billetes. Y aún agonizando, en el suelo, venga como a querer ir al sofá. No podía hablar, pero hacía así. Y los médicos que estaban allí dijeron, bueno, ¿y por qué tenía tanto interés en ir al sofá? Se murió allí, no pudieron hacer nada por ella. Levantaron los cojines, todo lleno de fajos de billetes. Vivía en la indigencia más absoluta. La casa estaba llena de basura, completamente sola. ¿Para qué? ¿Para qué? Podía haber ayudado a tanta gente con eso. Podía haber cambiado la vida de tantas personas. Personas que se le hubieran agradecido, que le hubieran acompañado, que le hubieran manifestado su cariño, que... Y sin embargo, prefirió eso para que se lo quedaran los herederos. Cosa difícil, porque la verdad es que no tenía hijos ni nada. Pues esto que es un extremo, esto que es algo extremado, nos sirve para ver claramente el que hay dos extremos. El tirar el dinero, cosa que no debe hacerse. Hay gente que incluso pues continuamente está endeudada por cosas baladíes, que si un viaje, que si un banquete, que si un tal. Eso es un extremo malo. Y después está el otro extremo, el extremo del que pudiendo hacer bien con su dinero, pues decide engordar una cuenta siempre por miedo al futuro, por miedo al futuro. Cuando todo está en las manos de Dios, nuestro futuro. Así que ninguno de nosotros tenga esta idolatría del dinero. El dinero está para gastarlo, para hacer buenas obras con los demás o para gastarlo en nuestro propio beneficio. Pero el dinero está para gastar. Como decía un inglés famoso, el dinero se gana con sudor, se guarda con temor y se gasta con dolor. Pues lo que me gustaría que entendiéramos en este sermón es que hay esos dos extremos, malos, y lo mejor es dedicar lo que es justo, bueno, conveniente para nosotros, nuestra familia, etcétera, y dedicar una parte también para bien del prójimo y gloria de Dios. Eso es lo ideal. También debemos los seres humanos aprender a gastar el dinero. Muchas veces se nos inculca a ganarlo, pero también hay un aprendizaje del gasto. Hay gente que lo gasta mal, porque lo gasta malamente, porque no gasta absolutamente nada, algunos porque gastan excesivamente. Hay que volver a enseñar a la gente, y lo digo desde este sermón, aunque parezca que pueda no ser una materia de sermón, que no debe endeudarse. Uno solo debe endeudarse si de verdad, la razón, la prudencia, dice que sí, que conviene totalmente. Pero salvo circunstancias especiales, no hay que endeudarse. Lo que es una locura es endeudarse para caprichos. Sí que uno puede endeudarse para comprar un piso, eso sí, porque es una necesidad, no es un capricho. Entonces, le guste a uno o no, pues habrá que hacer eso. Pero en cosas absolutamente innecesarias, las deudas solo sirven para perder la paz. ¿Cuánta gente vive con el corazón en un puño porque se endeudó? Pues no debemos endeudar. Por más que haya anuncios continuamente que nos bombardeen con eso, o por más que haya conocidos que lo hagan, no porque lo haga mucha gente se sufre menos. No hay que endeudarse. Es un error, salvo que sea algo muy conveniente. Como ya he dicho, hay casos en que sí. Así que este sermón, pues que os sirva para ver los extremos, lo que es justo, lo que es bueno, pero que en el uso del dinero siempre obréis con suma prudencia, la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia para no ahorrar más de lo que es justo respecto al prójimo, para no endeudarse, para gastarlo en las cosas que el Señor quiere. Pues nada más, el valor del dinero, que para hacer buenas obras es inmenso, inmenso. Yo ojalá tuviera muchísimo, aunque en cierto modo no, porque también tengo el que Dios quiere y para que lo use en lo que Dios quiere. En ese sentido, no necesito ni más ni menos, ya tengo el que Dios quiere. Y cada uno de vosotros podría pensar lo mismo. ¿Acaso no tengo yo lo que Dios quiere? ¿Acaso Dios no me da el pan nuestro de cada día, simbolizando en el pan mi paga? No hay que ser ambiciosos, contentémonos, vivamos tranquilos, tratemos de prosperar y de mejorar, pero con suma paz y tranquilidad. Nada más, que el Señor nos conceda acumular riquezas allí donde las encontraremos un día, transformadas en el agradecimiento de Dios.